para su reconocimiento, el proceso de reasignación para la concordancia sexogenérica. El reconocimiento de la identidad es de gran importancia porque permite a las personas desarrollarse en ámbitos como el escolar y el laboral. Para las personas trans, el no contar con su reasignación significa prácticamente vivir como indocumentados y ser excluidos del acceso a derechos básicos como el de tener un trabajo digno, pues es recurrente la discriminación a la que se ven expuestos al momento de mostrar sus documentos de identidad, debido a que estos no coinciden con su apariencia. Algunas de las demandas históricas y apremiantes de la población trans, de acuerdo con Angie Rueda, mujer activista transexual, son: reconocimiento a la personalidad jurídica de la identidad de género, acceso a una atención sanitaria específica, lo que no implica la patologización de la condición de género, acceso a un empleo decente sin discriminación, eliminación de los crímenes de odio por transfobia en contra de las personas trans, lo que implica, entre otras acciones, su tipificación junto a la de los crímenes por odio por homofobia y otras causales. En nuestro país tenemos hombres trans que se están atreviendo a desafiar las masculinidades tradicionales y que se preparan para la defensa de sus derechos. Tu opinión suena. Recuerden que ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Ya no me importa tu egoísmo, querido pequeño pingüino, genuino opresor oprimido, machista sin ningún sentido. Deja la falsa moral, sal del discurso oficial, resistencia anticapital, feminismo antipatriarcal. Esta rima es como una organización social, acción política radical, creatividad brutal. Ya ves, no me quedé sin hacer nada. Hoy vengo a decirte en la cara que me vale un trozo de verga el patriarcado que te sostenga. No son absolutos, men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera quitando barreras. Ya no me convence la figura que le pone límites a mi cordura. Me hace actuar igual que una musa, eso no me sirve. Quiero ser una puta. No son absolutos, men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera quitando barreras. Les recordamos que hoy nos acompaña Alonso y Emir, ambos chicos trans, quienes nos platicarán sobre su experiencia al tratar de ejercer sus derechos y defenderlos. Emir, Alonso, bienvenidos nuevamente a Sonidos Incluyentes. Cuéntenos, ¿qué debemos de entender por hombre trans? Bueno, por hombre trans nos referimos a la persona que biológicamente es mujer, tiene un sexo femenino. Ajá. Sin embargo, su mentalidad no corresponde, por lo tanto, se identifica como hombre y no como mujer. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, una persona que nació, digamos, con un genital femenino, pero su mente no concuerda, ¿no? Exactamente. ¿Cómo han vivido ustedes su experiencia en el marco de la transformación, Emir? En el marco de la transformación de, digamos, a hombre trans. Digo, es un proceso complicado, ¿no? Y creo que, bueno, a final de cuentas uno se da cuenta de su situación desde que es muy chico. De uh-huh. hecho, en otros grupos que hemos estado y así, hemos visto que uno se da cuenta de tu concepción de ti mismo como desde los 3 años o así, ¿no? El problema es que estamos rodeados por tanta presión, o sea, familiar y social y todo eso, que quizás a los 3 años te das cuenta, pero no. O sea, como que empiezas a dudar y todo eso y te das cuenta más grande. La mayoría de las personas se dan cuenta en la adolescencia porque es cuando empiezan los cambios físicos, que es lo que me pasó a mí. Yo empecé ya a sospechar más cuando empecé a tener cambios. Por ejemplo, los senos y las caderas y todo eso. Y veía que mis compañeras estaban muy felices de esos cambios y eso. Y a mí me causaba mucha, no sé, frustración, angustia. Ajá. Y entonces ahí es cuando empecé a plantearme de, no, pues, es que algo no hace clic. Bueno, y después de eso, pero pues yo no sabía, no sé, yo pensé que era como muy raro, ¿no? Y fue hasta que me puse a investigar en internet y eso, que me di cuenta de, hay muchas personas que están en esta situación. Oh, okay. Entonces ya es cuando me pude definir como chico trans, pero no, o sea, tardé un buen rato hasta darme cuenta de que había un término para eso. Y Alonso, Emir, ¿qué papel juega la familia cuando eres muy pequeño y estás en esta situación? ¿Cómo, en el caso concreto de ustedes, qué papel jugó su familia? Bueno, en mi caso, sí. Yo no tuve mucho problema porque mis padres y mi familia en general nunca fueron la familia estereotípica de eres niña, tienes que jugar con muñecas, eres niño, tienes que jugar con carritos. No, yo siempre tuve mis Hot Wheels, siempre tuve Max Steel. De hecho, jugaba en el equipo de fútbol y básquetbol de mi escuela. En la primaria era... ¿En el varonil? No me dejaban los profesores, pero tal cual mi familia nunca tuvo ese problema. Y pues bueno, siento que eso es algo muy importante también, la confianza que le puedes dar a tu familia. Y este como muro que se puede eliminar fácilmente con simplemente... amor y confianza. Y mira, Alonso, el auditorio tiene mucho interés en saber cómo brincan ustedes esta barrera en donde socialmente podrían ser aceptadas como lesbianas, ¿no? O es un primer paso, digamos, en el que cuando eres adolescente que dicen, ¿será lesbiana? O sea, no es como que tanto irte al tema de transformarte en un hombre trans. ¿Ustedes cómo vivieron esa transición? ¿O ni siquiera pasó por sus mentes el tema del lesbianismo, por ejemplo? Yo sí pasé por esa etapa. Ajá. Pero, y bueno, sí, los que me veían y mis compañeros y eso es como, entonces eres lesbiana, ¿no? Pero, no sé, a mí no me hacía sentido y es como, no soy lesbiana. Ajá. Es como, no, pero te gustan las chicas. No, pero pues yo, no, o sea, no me hace clic eso. Ajá. Y entonces también eso me ayudó a darme cuenta de, bueno, de que yo era un chico trans. Ok. Pero según yo no fue como tan complicado, ¿no? Porque como ya me veían como... diferente, no es como tan difícil, según yo, o en mi situación, tan difícil pasar a otra cosa diferente. Sí. Entonces, para mí no fue complicado en ese aspecto. O sea, el brinco fue, digamos, desde que decidiste ser hombre trans, pues, hasta ahí, ¿no? Ajá. ¿En tu caso? Ah, bueno, en mi caso, yo seguí como que los pasos de un youtuber muy famoso británico. Ajá. Y que él sí pasó por esa etapa de, no, pues es que soy lesbiana y... Ya después de un tiempo, cuando su familia ya se adaptó un poco a estar dentro de la comunidad, ya dijo, no, soy un chico trans. Ah, qué bien. Entonces, yo ya era muy chico, tenía como 13 años cuando les dije a mis papás, oigan, me gustan las chicas. Dijo, oh, Dios, pero pues no hubo mucho problema. Ya cuando se calmaron las aguas, a los 14, 15, les dije... concretamente, soy un chico trans. Y a partir de ahí ya ellos empezaron a darte más apoyo como un chico trans. ¿Cómo fue este proceso? ¿Entendían el término soy un hombre trans? No lo entendían porque debido a otras vivencias que tiene mi familia, pensaban que las personas trans era gente enferma, que simplemente no podía adaptarse al rol que le había dado la sociedad. Uh-huh. Y... pues bueno, llega su hijo mayor y les dice, no, pues que soy un chico trans, pues sí fue un gran shock para mi familia. Sí fue difícil, fueron unos años difíciles, pero a final de cuentas lo terminaron aceptando bastante rápido. Ok, en el caso de Alonso estamos hablando de sus 14 años, digamos, esta situación. Sí. En el caso tuyo, Emir. Digo, yo ya empecé como... con el cabello corto y a vestirme como me he visto actualmente desde... creo que como desde los 13 años, ¿no? Pero, o sea, creo que me tardé yo más como en decírselos a mis padres y eso. Porque aunque mi padre y mi hermana son muy abiertos, en mi caso la presión era por parte de mi madre. Entonces me estaba presionando tanto a mí que fue atrasando mi transición. Me sentía, no sé, muy presionado. Y bueno, ya, después de varias situaciones decidí decirles. Y mi padre y mi hermana fue de... No, pues ya no los esperábamos, ¿no? O sea, no fue raro. Sí les costó al principio por los pronombres y por decirme con mi nombre actual y así, pero no hubo mayor problema. El problema más bien fue mi madre, que como está muy casada con... O sea, a ella le gusta mucho su feminidad. Ajá. Uh-huh. No sé, como que no le agradó la idea de que... que tuviera un hijo. Y bueno, pero, o sea, se pueden lograr muchas cosas con apoyo, explicándoles. De hecho, Alonso y yo vamos a un grupo de familias y de ahí te ayuda para que, o sea, las personas que se atoran en el proceso, no solo uno, sino también las familias, te ayuden a seguir adelante y todo eso. De hecho, eso ayudó mucho a mi padre y a mi hermana. De mi madre, actualmente no he avanzado tanto, pero es más bien que ella no quiere, entonces claro, Tampoco la puedo forzar. Mira, Alonso, vamos a un corte de estación y cuando regresemos nos gustaría mucho que nos puedan dar esa ruta. ¿Qué es lo que los espacios de apoyo que tienen? Me encantaría... Y eso nunca lo hemos dicho, si hay algo que los ha apoyado a seguir, a, bueno, a ser fuerte a esta transición, que sabemos es muy difícil, tú hablabas de un youtuber que te fue como tu guía, alguna película, algo que les pudo ayudar muchísimo y que creo que puede ayudar a otros chicos trans, ¿les parece? Vamos a un corte de estación y ahorita regresamos. No le cambien, soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes de aquí, desde el 660 de Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_DF y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Transgénero. Persona que vive con un sexo género que no es el que le fue asignado al nacer, pero no ha pasado por una cirugía de reasignación de sexo. Cansado de la sociedad, hoy me atreví a afrontar aquella realidad en la que nací. Quiero vivir sin miedo a que me vayan a juzgar por mi caminar, por mi vestir, por elegir a quien quiero amar. Yo voy a luchar por mi respetar, por la igualdad. Y ahora estoy aquí con la fe que un día yo seré quien quiero ser, que un día yo obtendré lo que soñé. Y para eso todos juntos tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Cansado de la sociedad por marginar y no respetar el derecho de igualdad. ¿Por qué molestar? ¿Por qué despreciar? Si somos como todos los demás. ¿Por qué violentar? ¿Por qué maltratar? ¿Por qué discriminar? Y ahora estoy. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos Soy Hombre Trans, interpretada por Eduardo, Marco, Santiago y Jess, jóvenes peruanos quienes, ante la transfobia, luchan por un espacio en la sociedad. Estamos aquí en el estudio con Hermir y Alonso y estamos platicando sobre hombres trans. Chicos, antes de irnos, me habían contado un poco qué es eso de ser trans y ahora me gustaría que habláramos sobre cuáles son las redes o los espacios que existen para que puedan dar acompañamiento a los hombres trans y cuáles son las guías que ustedes han tenido para vivir esta transición tan importante. En mi caso, como mencioné anteriormente, yo estaba en una situación difícil con mi familia, más que nada por mi madre. Entonces, llegué a un punto donde estaba en el punto más bajo porque, bueno, tenía problemas en la escuela por mi misma situación y varias cosas así. Me sentía yo muy mal y todo eso. Y no tenía, en realidad, apoyo de dónde agarrarme, ¿no? Y lo que me ayudó a mí y todo eso, y por eso es tan importante para mí, es la comunidad LGBT. Uh-huh. Porque varias amigas lesbianas y gays y eso me empezaron a apoyar y de ahí es de donde yo saqué la fuerza para seguir adelante. Y también algo que me ayudó muchísimo fue cuando conocí a Alonso. Porque yo no me animaba por la discriminación y todo eso a iniciar mi proceso legal, hormonal. Y no sé, estaba como en un momento de miedo y así. Y bueno, uno de mis mejores amigos me presentó a Alonso y Alonso me llevó a un grupo que es al que vamos actualmente de personas trans y bueno, personas trans con sus familias y el escuchar vivencias y todo eso es lo que me ayudó a ganar fortaleza y me ayudó a llegar a la situación que estoy actualmente, que me siento muy bien, con mucha confianza y así. ¿Cómo llegaste a esos espacios? Pues yo sí estuve solito. Porque bueno, yo De nuevo, estaba muy chico cuando empecé mi transición. Entonces, yo sí empecé con YouTube. Ajá. Y con algunos youtubers británicos, en especial. Bueno, hay uno estadounidense que uh-huh. es muy famoso, es un activista, se llama Adrian Dowling. Él documenta toda su transición, desde cómo llegar con un doctor a pedir hormonas, hasta el cómo inyectártelas si estás tú solo. Mm. Entonces, cuando vi su proceso y también en el de Alex Bertie, me sentí tranquilo porque era una señal de que no estoy solo, que hay más personas como yo. Y de la misma edad, ¿no? Entonces, siento que sí, lo más importante en estos casos es conocer gente que es como tú y platicar. No solo de estas cosas, porque, digo, no es todo lo que existe. Sí, pasamos por esto, pero solo necesitamos un amigo, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría que es importante tener más acercamiento con la comunidad. Qué interesante. Además, qué bueno también que esta relación entre ustedes de amistad te ha ayudado muchísimo también a ti, Emir. Y cuéntenos un poco qué ha sido lo más, en términos de discriminación. Sabemos que los chicos trans sufren muchísima discriminación en términos de salud, pero ¿ustedes en dónde la han vivido? ¿Salud, en la escuela, situaciones que sabemos les han sucedido? ¿Nos pueden compartir algunas situaciones? Claro. Yo sí. Me ha ido bastante mal en ese sentido. Bueno, comenzando por la escuela, en primaria fue cuando empezó todo mi bullying, en tercero de primaria en específico, porque como jugaba igual en el equipo de fútbol, en el básquet, decían, ah, machorra, y de hecho hubo una vez que me golpearon en el baño y me aventaron agua del excusado y me dejaron tirado en el piso. Pero bueno, a mí no, sí me dolió porque a final de cuentas eran mis compañeros de clase, pero pues aprendí a defenderme también. Es algo de que los obstáculos que me han tenido que pasar han sido por algo y siento que me han hecho más fuerte. Y bueno, más adelante en la preparatoria, era una escuela católica. No diré cuál porque le tengo rotundo odio, pero pues todo iba muy bien. Yo era un estudiante de 9, no puedo decir de 10, pero de 9. Y cuando fui a hablar con el director, me dijo que no había problema, todo estaba bien. Y el primer día de clases me mandan a llamar de que no me van a llamar como realmente me llamo, que no puedo usar ningún baño, ni el de niñas ni el de niños. Wow. Y ¿Por qué? ¿Ningún baño? Ninguno. ¿Y te asignaron un baño especial o qué hicieron? No me dejaban ir al baño. Me decían que sí iba el de niñas. Tienes que decir el nombre de la escuela. La Salle. Pero, sí. Lo sabíamos. Sí. Ahí. Aparte, bueno, me decían que si iba el de niñas, que iba a violar a las niñas. Y si iba el de niños, me iban a violar a mí. Yeah. No entiendo por qué. De verdad, no. Uh-huh. Pero bueno. Después de eso. ¿Cómo afrontaste esta situación? Pues mis amigos fueron un gran apoyo porque ellos me llevaban al baño, me hacían como, me daban aguas para ver si venía un profesor o algo así para que me quedara o para que me saliera corriendo o algo así, porque no podía. Y también tuve que hablar con todos los profesores no tuvieron ningún problema, pero sí los directivos, ellos fueron los que me pusieron todas las trabas. Sí. Y bueno, estuve en el hospital porque para mi cirugía tuve una histerectomía total. Ah, qué bien. Entonces, bueno, fue mi primer cirugía y pues falté como, ¿qué será? Un mes a la escuela. Ajá. Y me decían, no, es que estás fingiendo eso. ¿Eh? No, uh-huh. Es que estás fingiendo. Estás fingiendo para faltar a la escuela y así saltarte tus clases. Fuimos a denunciar con COPRED. Ajá. Fue un juicio relativamente corto. Uh-huh. Fue más un diálogo. Uh-huh. Una mediación. Una mediación. Uh-huh. Y pues lo que pasó fue que se pusieron peor las cosas. Oh. Cuando llegué después de esa mediación, me dijeron los profesores, oye, tenemos un problema, no podemos recibirte ningún trabajo. ¿Por qué no? El director nos dio órdenes y si te recibimos algo nos despide. Pues para no causar problemas, no solo para los profesores, sino también para mis amigos, porque querían hacer una petición, juntaron muchísimas firmas. Ajá. Creo que toda mi sección firmó para que sacaran al directivo. Entonces, no quería que los expulsaran a ellos, así que mejor me fui. Entonces, tuve que repetir un año, pero digo, valió la pena. Sí, mi promedio que me habían quitado ya lo tengo otra vez. ¿Regresaste a esa escuela o a otra escuela? Ah, no, me fui a otra escuela, igual de privada, ¿no? Pero ¿y ahí cómo ha sido el trato? Como no saben, fue todo muy normal. Ok. De hecho, solo saben algunos de mis amigos de ahí. Ajá. Y pues no tienen problema, al contrario. Claro, no tienen por qué. Sí. Y eso solo fue en las escuelas. Sí, ahora vamos a ver el tema de salud por acá, que sabemos hubo otros espacios, no sé. Emir, cuéntanos. Bueno, digo, es complicado, ¿no? Porque uno piensa que solo las mujeres tienen que ir al ginecólogo, pero no, también tenemos que ir los chicos trans. Porque, o sea, también cuando entramos al tratamiento hormonal y todo eso, hay cambios y entonces tenemos que checarnos continuamente. Pero, no sé, es complicado. Digo, yo todavía le tengo terror de ir al ginecólogo. Me cuesta mucho, de hecho, cada vez que voy, sudo y me sudan las manos y sudo toda la playera porque me estreso mucho. Ay, no sé, es muy complicado en muchos aspectos, porque en primero, generalmente cuando tú vas a, por ejemplo, a un médico privado y eso, hay un recepcionista y tienes que dejar tus datos y todo eso, ¿no? En primer lugar, tienes que ir con alguien, porque si no es como todavía más difícil. Claro. Por lo menos si vas con, o sea, yo voy con mi tía, es como, va a acompañar a su tía. Okay. Entonces no me hacen tanto problema. Pero sí, la vez que yo fui por mi cuenta, digo, fue horrible, ¿no? Y entonces fue de, no, ¿tú qué haces aquí? Fuera de aquí, esto es para mujeres. Y es como, no, pero es que yo tengo que ir. No, ¿por qué? ¿Y quién sabe qué? Y bueno, y tampoco uno quiere ir dando explicaciones. Claro, no tienes a todo por el qué. Mundo, ¿no? Y bueno, y no, me tienes que dar tu identificación y quién sabe qué. Y en esa época yo todavía no había hecho mis cambios de papeles, ¿no? Entonces le enseñé mi otra identificación. Y digo, y cuando vio que había un hombre femenino y todo eso, se empezó a burlar y todo eso. Y yo me sentí súper mal. Y bueno, y digo, y es complicado, digo, pero también los doctores es como, no, pues es que ¿qué haces aquí? ¿Quién sabe qué? Y digo, y se deberían de sensibilizar que no solo las mujeres van al ginecólogo, ¿no? Entonces, el que los doctores no lo entiendan y a los lugares donde tú vas se burlen y eso y les parezca muy chistoso y así, hace que sea muy, muy complicado, ¿no? Porque de por sí, o sea, muchas personas no están conformes con sus genitales. Entonces, de por sí ya es difícil que tú vayas por tu cuenta, que te vayan a tocar una parte que no te gusta, como para que además te violenten. Entonces, de hecho, conozco varios chicos trans y eso, que prefieren no volver a ir al ginecólogo. Y digo, y eso está mal, porque claro. Digo, las mismas hormonas te pueden hasta causar cáncer, los ovarios y eso, entonces tienes que ir a checarte. Chicos, es terrible la situación que enfrentan de discriminación las personas trans. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa. Me hubiera encantado seguir platicando porque creo que ustedes pueden enseñar muchísimo y compartir muchas experiencias y dar pie a muchos otros jóvenes que están en la misma transición que ustedes. De entrada, desde Sonidos Incluyentes aplaudimos su trabajo, su lucha por los derechos humanos y el reconocimiento de su dignidad. Muchísimas gracias. Y no sé si quieran compartirnos alguna red, correo electrónico, Facebook, alguien que los quiera contactar. Si lo quieren hacer, con todo el gusto del mundo. Bueno, les queríamos... Hemos mencionado mucho de este grupo donde vamos y creemos que nos ha ayudado mucho. Es importante estar con personas que te entiendan y también con familias, bueno, que veas de todo, ¿no? Uh-huh. Desde familias que van mal y eso te ayuda a pensar de, ay, bueno, yo voy mejor. También familias de, ay, yo quiero llegar a eso, que sean tu ejemplo a seguir. Entonces, bueno, Alonso les va a dar como el contacto de este grupo que vamos. ¿Cuál es el contacto de este grupo? Ok, bueno, está como Transfamilias. Ajá. Es una asociación civil. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí en Sonidos Incluyentes. La verdad fue un gustazo tenerlos y muchísimas gracias. Espero tenerlos pronto en otra ocasión. Igual. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todos su apoyo y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes.